Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva conversación en este día 6 de febrero del 2012. Pastor Horacio con ustedes en la conversación y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo como saludo para cada uno de ustedes. Ayer habíamos conversado un poquito, más que un poquito en realidad, acerca de este concepto de la ley dada en el Sinaí, y también esos conceptos que son muy claros a veces en el sentido de que la ley debe ser guardada, y alguien dice, yo, es imposible guardarla. Y entonces aparece el otro extremo en que dice, no, si el Señor ya la guardó, por lo tanto ahora yo no tengo nada que hacer. Y mira cómo se mezclan estas palabras, porque efectivamente tú no tienes nada que hacer, porque Dios coloca en nosotros la capacidad, el deseo de guardar su ley. ¿Tú recuerdas una vez un muchacho que estaba con un problema bastante serio allí en Marcos 9:24? Él dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, tenía un problema con su hijo, clamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Se dio cuenta de que tenía un problema ya no de una solución, sino de incredulidad, y el Señor le dio esa capacidad y él pudo tener fe, confianza, y el Señor obró un milagro en el muchacho. Ahora, en los casos nuestros que estamos hablando, la ley es un concepto muy básico dentro de toda la línea del estudio de la Biblia. Y ayer mirábamos un poco acerca de que esta ley había sido dada en el Sinaí. Pero ¿existe la ley? ¿Hay algún indicio? ¿La Biblia dice algo acerca de la ley antes del Sinaí? ¿Hay textos que lo avalan? Yo creo que sí. Y la ley, ayer lo dijimos. Dijimos que la ley es eterna. Si es el carácter de Dios, el reflejo del carácter de Dios, entonces es eterna como lo es Dios. Entonces, tiene que haber existido siempre. Ahora, fíjate, antes de entrar a los textos, esto que nos pueden explicar, tendríamos que decir que antes de Moisés, recordemos que Moisés puso por escrito los 5 primeros libros, o mejor dicho, el Génesis, porque es el comienzo. Pero hasta Moisés no había nada escrito. Todo era en relación a la tradición oral. Claro. Los padres iban repitiendo a los hijos, y recordemos que en ese tiempo la gente tenía una memoria extraordinaria, entonces podía repetir como nosotros repetimos las poesías, los poemas. Se repite, o como bueno, también lo son en los salmos, o cualquier otro texto. Por ejemplo, ¿quién no conoce Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y todos lo repetimos igual, lo repetimos tal cual aparece en las Sagradas Escrituras. Bueno, así repetían también de padre a hijo, iban pasando la tradición oral, porque Moisés no entrevistó a Adán y Eva para poder saber lo que había ocurrido en el comienzo. Entonces, claro, me dirán, es que fue inspirado por Dios. Sí, es verdad, fue inspirado por Dios, pero también él relató lo que él sabía de lo que había acontecido. Claro. Entonces, así se fue pasando también, y los mandamientos estaban. Por ejemplo, hay una pregunta, ¿cómo supo Caín que había cometido pecado? No había ninguna ley que dijera no matarás. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. Donde no hay ley, no hay pecado. Así dice la Biblia. Exacto. Y lo que Romanos dijimos, puntualmente, claro, lo expresa muchas veces de esa ahora manera. Fíjate, lo dijimos en algún momento, lo pusimos como ejemplo. A ti no te pueden pasar un parte porque pasaste con luz roja en un lugar donde no hay semáforo. Podrán decirte otra cosa, podrán pasarte otra parte, pero imposible que te vayan a pasar. Usted pasó con luz roja, pero si no hay semáforo. Entonces, es imposible que tú cometas pecado donde no hay una ley que te dice cuál es el pecado. Entonces, en ese sentido, ya existía el no matarás. Cuando Caín cometió este asesinato en contra de su hermano, este fratricidio, bueno, ya existía una ley que decía que era malo matar. No estaba por escrito. O sea, eso estamos hablando de los inicios allí en Génesis capítulo 3 o 4, por allí en adelante. Pero lo interesante es que hay un libro escrito por Moisés que los eruditos, por lo menos la mayoría entiende que es uno de los primeros libros escritos por Moisés, que es el libro de Job. Incluso en algún momento lo habíamos comentado, que cuando Moisés fue llamado para ir hacia a rescatar a Israel, sí, él ya había escrito Génesis y Job, y llevó estos dos libros para allá. O sea, son los primeros que aparecen en cuanto a la escritura misma. Y allí ya se reafirman algunos conceptos que están basados en ley. Por ejemplo, Job 24, 14 y 15 dice: a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Mire estos conceptos que están hablando de que existe alguna persona que está actuando de una manera incorrecta. Pero fíjate, ¿y cómo le puede llamar ladrón cuando una persona, cuando no existe la ley que dice que no se debe robar? Claro. ¿Cómo se puede tratar de ladrón cuando eso no existe? Hay otro concepto que dice el 15, dice: el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. Ahí también. ¿Pero por qué está haciendo eso? Algo que estaba establecido en los mandamientos. Claro, en otras palabras, la ley, si bien es cierto, no fue escrita efectivamente, como lo dijimos allí en el Sinaí, pero existía en una tradición oral y era un concepto muy claro para las personas. De hecho, todo lo que tú has comentado, lo que dice Job, está indicando que efectivamente había una reglamentación, una norma, y que la seguían muy bien. Y quien no la seguía sufría las consecuencias que van a ocurrir, o les ocurrió a las personas justamente. Claro. En sus relaciones con ellos y con Dios. Por eso, hay quienes tienen problemas con la ley. Y fíjate, generalmente los problemas con la ley son con algunos mandamientos en forma específica. Los problemas con la ley generalmente son con algunos textos o algunos mandamientos en forma específica. El que tiene problemas, por ejemplo, con la bebida, siempre anda buscando textos en las Sagradas Escrituras que hablen acerca de la bebida, en favor de la bebida alcohólica estoy hablando. Entonces dicen, el diácono, el anciano, se ha dado a poco vino. ¿Ves? Claro. Se puede tomar. Sí, y además de eso, mira, cuando inmediatamente se va a las bodas de Caná de Galilea. Bueno, el Señor, imagínate, hizo un milagro ahí, transformó una cantidad de agua en vino, y del mejor vino. Entonces el Señor ahí nos dice que nosotros podemos beber, y podemos beber en cantidades, porque fueron más de 200 litros los que Él transformó en vino, después que ya se les había terminado el vino que tenían para la fiesta. Entonces fue realmente algo... un milagro. Claro. Y bueno, por eso, como te decía, hay quienes tienen problemas con algunos mandamientos en forma específica. Y como tiene algunos problemas, para que no se note tanto, prefieren sacar la ley completa. Claro. Ahora, allí en el libro de Génesis, capítulo 26, está hablando de estos patriarcas que comenzaban a existir. Abraham, ¿no es cierto? Aparece Isaac. Pero es interesante que cuando aparece Isaac, el versículo 4 y 5 del capítulo 26 de Génesis dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Casi es una repetición de lo que aparece en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham que salga: serán benditas en ti todas las naciones, el que te bendijere será bendito, y el que te maldijere será maldito. O sea, casi una repetición, de alguna manera un poquito claro, diferente, pero es la misma bendición. Pero mira lo que dice el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, ¿cómo podía guardar algo que no existía? Claro. O sea, no dice que él se hizo una ley, porque podría haber sido él el legislador todavía, o él era el dueño de esa familia, de ese grupo, de ese clan que avanzaba, que andaba por el desierto hasta que llegó a Canaán. Entonces, ¿por qué dice que él guardó qué? No guardó la ley que había hecho él, sino guardó mi precepto, y se está refiriendo a Dios, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, en otras palabras, esa relación que existe de ley antes del Sinaí está muy clara y específica en estos hombres que anduvieron con Dios y fueron tan cercanos a Dios, guardaron sus mandamientos, guardaron sus preceptos, sus leyes. Y bonito ese concepto, en realidad, aplicado a lo que nosotros estamos estudiando, Dios como legislador, que no me imagino Dios, siendo un Dios que ha creado todo el universo, todo lo que existe, no haya puesto leyes que ordenen y trabajen de una manera apropiada, especialmente pensando en nosotros los seres ahora, humanos. Ahora, fíjate, yo creo que hay algo que debemos meditar, es... ¿haríamos nosotros mandaríamos a un niño, por ejemplo, a hacer algo que es imposible y luego para tener, podríamos decir, la posibilidad de castigarlo? ¿Ah? El pretexto de castigarlo, porque piensa tú, si tú mandas a un niño de 5 años y le dices, mira, anda y tráeme un saco de 80 kilos de papa, tú sabes que eso es imposible para él, imposible. ¿Lo mandaría? No lo mandaría. Bueno, si tú no lo traes, te voy a castigar. Ahora piensa, Dios dijo, si no guardamos la ley, la paga del pecado es la muerte. La muerte. Bueno, si no cumplimos, vamos a morir. No tenemos ninguna posibilidad, absolutamente ninguna. Entonces, claro, la solución para muchos dice, bueno, como Dios vio que no podíamos cumplir, entonces sacó la ley. Imposible, no se puede sacar la ley. Si Dios hubiese sacado la ley, en este momento matar no sería pecado, robar no sería pecado, adulterar no sería pecado, porque sin ley no hay pecado. Eso lo dice claramente las Escrituras. Bendiciones, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde, la idea de que no había ley antes del Sinaí no tiene lógica a la luz de lo mucho que la Biblia enseña acerca de la vida antes del Sinaí. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.